Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, comentanos un poco de qué se trata este proyecto que se presenta hoy. Bueno, es un proyecto que tiene varias aristas. Una que es la más, una de las más urgentes, digamos, porque tiene que ver con un proceso que está sucediendo, que es el de normalización para radios FM. La normalización es una especie de trámite abreviado para adquirir la licencia que está contemplado en la ley, en lo que queda de la ley, digamos, ¿no? Hablamos siempre de los aspectos sobrevivientes de la ley, para las radios que ya existían anteriormente a la sanción de la ley, y en el cual estamos involucradas la mayoría de las radios que tenemos algunos años, como radiográficas, sin ir más lejos. Ese proceso de normalización tiene dos problemas. Uno, una restricción en la potencia, que nosotros entendemos que debe ser adaptada a la realidad. Y otro que excluye a todas las radios hijas de la ley, a todas las radios comunitarias, gestionadas por organizaciones sin fines de lucro, nacidas posteriormente a el permiso 753, que es el que se normaliza. Que se normaliza ese porque al momento de aprobarse la ley era lo que existía. Eso tenía que suceder al año de aprobarse la ley, como varias otras cosas. Lamentablemente no sucedió, pasaron 9 años, pero el espíritu, nosotros entendemos, es... que se normalice, que se arme el plan técnico, garantizando la supervivencia, la continuidad de lo que ya existe. Por eso muchas radios de Farco que están en esa situación, es decir, que quedan afuera de esta normalización, presentaron en su momento pedidos al ENACOM para ser incluidas, que por supuesto el ENACOM desoyó, y entonces por eso estamos yendo por el lado de un proyecto de ley. Entonces ahí hay un primer eje del proyecto, que es una normalización sin exclusiones, donde no se amplíe la brecha entre los medios comunitarios, sino que podamos entrar todos, y donde no se le pongan restricciones a la potencia. Otro eje del proyecto tiene que ver con un tema que hemos hablado muchas veces, que son estos superpoderes que tiene el ENACOM para clausurar radios, amparado en la excusa de las interferencias del aeropuerto. Para hacer eso se vale de un protocolo que criminaliza algo que cuando sucede es una falla técnica. Y bueno, tenemos el caso muy cercano de nuestros compañeros de FM Ocupa, pero también de varias radios en todo el país. Este proyecto le pone coto y le pone límite a eso. Dice, esto no es una cuestión penal, esto es una cuestión técnica que el Estado, en todo caso, cuando constata que existe, tiene que ayudar a resolver y no perseguir como si se tratara de un delito. Y el tercer tema, el tercer punto, que también tiene que ver con nuestra realidad cotidiana y que también ha motivado el cierre de emisoras, sobre todo en el interior del país, es el tema de la luz, el tarifazo eléctrico, que claro, nos castiga como al conjunto del pueblo argentino, pero bueno, en el caso del tarifazo eléctrico de una radio, se sabe que es un costo que muchas veces se vuelve astronómico e insostenible por muchos medios, y que además, en gran medida, sobre todo en la zona de conflicto, y lo uno con el primer punto, tiene responsabilidad el propio Estado, porque si acá hubiera un plan técnico funcionando, no se necesitaría el consumo eléctrico que se termina necesitando a partir de esta ley de la selva, que es el espectro radioeléctrico, ¿no? La llamada guerra de potencias, que hace que cada vez haya que subir más para que no te tape el de al lado. Bueno, mientras el Estado incumple con ordenar ese espectro, nos obliga a un consumo excesivo de electricidad. Ese es uno de los fundamentos por los cuales se plantea que se extienda la tarifa social a las radios FM. Bien, Pablo, ¿cómo ven el panorama, ¿no?, en lo que es la presentación de este proyecto? Ya el año legislativo terminó, entramos en sesiones extraordinarias, así que supongo que es algo que apuntan para que se trate el año que viene. ¿Cómo viene el panorama en ese sentido? Y estamos juntando consensos, creemos que bien, son aspectos muy puntuales, muy concretos, con los que nadie con una mínima conciencia democrática o que quiera alardear de una mínima conciencia democrática, al menos debería estar en desacuerdo. Así que le vemos bastante perspectiva. Justamente la idea es, aunque estemos en esa situación con el año legislativo terminando, dejarlo plantado, sembrado, como para poder ir trabajando los consensos necesarios y que entre las primeras jornadas del año que viene ya esté madurado, hechas, siempre que no se modifique el espíritu y los objetivos, las modificaciones que haya que hacer en todo caso en función de lograr esos consensos, y podamos atacar estos tres temas, o mejor dicho, defendernos de estos tres temas que nos atacan a las radios comunitarias, pero también a los pequeños medios privados, familiares, digamos. El proyecto plantea en estos ejes también una cuestión inclusiva que tiene que ver con preservar la pluralidad de voces, no solo en el aspecto de los medios comunitarios, en cuanto a la tarifa, en cuanto a los decomisos. Ahí estamos planteando normas que deberían mejorar la situación de todas las radios FM del país. Y me parece muy difícil que un legislador de cualquier partido pueda abiertamente ponerse en contra de estas cosas. En ese sentido, tratamos de trabajar lo más inteligentemente posible en su redacción, y vamos a tratar de hacer lo mismo en la búsqueda de consensos y de firmas. Pablo, te pregunto obviamente también por el comodín de todas nuestras conversaciones, una lucha que los medios comunitarios ya llevamos hace rato, que tiene que ver con el pago de los FOMECAS y estos fondos de fomento para las radios que tanto nos ayudan, para todos los medios comunitarios que tanto nos ayudan a crecer, y que bueno, el macrismo todavía tiene ahí encanutados algunos. ¿Cómo viene la situación? Sí, y que no son una ayuda, sino un derecho. Claro. Conquistado y legalmente establecido. Es una de las cosas que siempre tenemos que ser muy claros en definir, porque se trata de fondos que hay una normativa vigente que dice que son para esto, como en el caso del cine, del teatro, de un montón de otras actividades que el Estado en su momento ha considerado necesarias para la sociedad y por eso fomenta. Y acá, en ese aspecto, estamos con el recorte ya sabido de cara al presupuesto 2019 y con el nuevo hachazo dado por decreto en el marco del último decreto de la jefatura de gabinete, que le sacó 120 de los 180 millones asignados este año, que a su vez ya eran bastante menos de los 310 que correspondía por ley. Es decir, que con mucha suerte, si se cumplen los compromisos de ejecución con la plata que quedan, vamos a cerrar el año habiendo ejecutado el 19% de lo que la ley indicaría. O sea que 4 de cada 5 pesos que la ley dispone para esto se están yendo para otros lugares. Uh-huh. Esto, bueno, motiva que sigamos haciendo todo tipo de acciones y de protestas y de denuncias. Recientemente le damos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos analizando vías judiciales también, y bueno, y seguimos peleando en todos los terrenos, insistiendo entre estos, son derechos adquiridos, son derechos establecidos, son recursos que dan para garantizar la pluralidad de voces, y vamos a hacer todo lo necesario para que se cumpla. El otro día sacamos la cuenta, sí, desde que se empezó a implementar, si uno suma, ¿no?, todo lo que la ley indica debería haberse afectado a esto, desde que se empezó a implementar el FOMECA en 2013, ni siquiera vamos a los dos años anteriores y posteriores de la ley, le da cerca de 1.000 millones de pesos. Y si sumás todo lo implementado desde el 2013 hasta acá, bueno, con particular eje en la crisis que se dio luego del cambio de gobierno, son 154 billones de pesos lo que se han destinado a esto. Es decir, que el Estado argentino ha gastado el 15% de lo que sus propias leyes indicaban que tenía que gastar para fomentar la pluralidad de voces y propuestas de programas, de infraestructura, de equipamiento, de gestión, de fortalecimiento de medios comunitarios, indígenas y de fronteras. ¿Ves? Tremendo, es un grado de incumplimiento que yo creo que es muy difícil verificar en cualquier otra área, y tenemos ahí una deuda histórica que reclamar, no solamente la coyuntura, sino una deuda histórica muy fuerte. Pablo, te agradecemos mucho por estos minutitos. Abrazo grande, hasta luego. Pablo Antonini, presidente de FARCO, Mario Sadras desde el Congreso. Mario.